no esperaba. Pégate más, ra. Pégate más. Tu vuelta magnética, sexo y sexo y. Pégate más, ra. Pégate más. Tu vuelta magnética, sexo y. Pégate más, ra. Pégate más. Tu vuelta magnética, sexo y sexo y. Pégate más, ra. Pégate más. Tu vuelta magnética, sexo y sexo. Quieres que a ti te toquen, te agarren, te soben, te besen bailando, mujer. Pégate más al hombre, siempre el placer de sudar hasta abajo, hasta abajo. Si no tengo miedo.